dentro de una canción está la vida. Dentro de una canción llegará mañana. Dentro de una canción se estira la cuerda del hambre. Cabe poco dentro de una canción. Entra lo que sale dentro de una canción. Siente como puedas dentro de una canción, porque dentro de una canción nos vamos. Dentro de una canción brindamos, dentro de una canción nos damos un beso. Por eso voy a vivir dentro de una canción. Una canción va a llevarme a volar en el fondo.